10:39 de la mañana, estás en el Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. En este primer programa del año, y bueno, tenemos al colectivo LGTB de San Pedro. ¿LG? A ver, para. LGBT. LGBT. Tengo un problema con las no me da la cabeza. Bueno, está Alexa Petone, nuestra compañera en realidad, pero hoy viene como invitada a contarnos un poco el tema de este libro, esta que está por toda la Argentina ya, realmente exitazo del libro Soy Alexa. Y la realidad hoy en San Pedro de este colectivo tan importante y en lo histórico. Ya lo habíamos dicho en un momento, la primera vez que hablamos, por el tema de la marcha, que era algo histórico, sí, que pasara en San Pedro. Y bueno, y hoy siguen haciendo historia este grupo de jóvenes, y por más que hasta por eso se ríe, le da un poquito como de vergüenza, pero es la realidad. Ustedes están armando algo que es muy importante para el mundo, tómenlo así porque es así. Ustedes están cambiando la realidad de San Pedro, guste a quien le guste. Así que bueno, buen día primero. Bueno, hola, buen día. Estoy muy contenta primero de estar acá de nuevo en la radio, que extrañaba muchísimo. Claro, tú hiciste un poco, estuviste faltando mucho, ¿eh? Sí, espero volver este año nuevamente. Y como recién decías, estoy acá acompañada, no yo sola, porque esto es un grupo, con Nare Pérez, Sheila Canelo. Hola. Y hola. Mica Trejo, que son parte son interés del grupo de San Pedro Diversidad. Uh-huh. Y bueno, ¿quiénes? Fuimos ayudándonos mutuamente para generar un montón de proyectos que fueron sucediendo durante el año pasado. Ajá. Y esperemos que sucedan este año también. Bueno, entre eso estuvo, aparte de la marcha. Sí, comenzó con una organización de integrantes del colectivo LGBT de San Pedro, que nos conocíamos del barrio, de la calle, de tenernos en redes sociales, y dijimos, ¿por qué no organizar una marcha? Fue la marcha, sucedió en el mes de junio del año pasado. Esa fue la primera actividad, y a partir de la marcha, que fue un éxito, porque no esperábamos la respuesta de San Pedro, ajá, del acompañamiento que hubo, surgieron un montón de otras actividades, porque nos planteamos, ¿por qué no continuar con todo esto? Si pudimos hacer una marcha y tener el apoyo que tuvimos, tenemos que hacer un montón de cosas más. Claro, seguro. Y de ahí, bueno, fueron iniciando diferentes actividades, articulando con el Centro Cultural Aníbal de Antón, hicimos una actividad en la Biblioteca Popular, que vino Susi Yo, que es una de las grandes activistas del colectivo a San Pedro. Exitazo. Estuvimos articulando con el Movimiento de Mujeres Minerva Mirabal, trajimos a Gabriela Mancilla, que es la mamá de la primer nena trans en Argentina, escritora de dos libros, uh-huh, reeditados 6 veces, Gaby es una genia, militante, y bueno, la trajimos a la Escuela Normal, donde presentó su libro y dio una charla. Y después, bueno, lo más importante que yo creo, no sé si mis compañeras comparten, es que lo del año pasado fue la visita a las escuelas. Sí. Poder entrar a las escuelas y encontrarnos con tantas historias ocultas, ¿sí? Dentro del hostigamiento, de los miedos, de no encontrarse, pudimos encontrar compañeras como Mica, como Franco, su hermano trans, y un montón de otros compañeros y compañeras que fuimos descubriendo simplemente con el hecho de estar en las escuelas, hablar y hacerles abrir el corazón. Sí, claro, no, ni hablar. Y devolverles la alegría por ahí. Sí. La alegría de vivir, o sea, uno por ahí no se siente. Nunca, no puede posar una sonrisa, sí, no puede, sí, ser feliz. ¿Cuánto se logra encontrar cuando uno o una genera una empatía o cuenta una historia que es similar, sí, y se replican en diferentes personas? Claro, sí. Sucede eso, porque a veces decimos, sí, vamos a una escuela, vamos allá, acá, hablamos y queda ahí, y no. Después te encontrás con, hola, soy fulana, mamá de tal, mi nena dice ser nene, mi nene dice ser nena. Me gustaría que me ayuden, me gustaría que me cuenten. Y así fuimos encontrando a diferentes historias. Y hoy tenemos dentro del grupo 4 compañeros trans, varones trans. 3 de ellos ya tienen su DNI, su cambio registral. Mirá. También es un hecho histórico, sí, en San, ¿no?, Pedro, que no sucedió. Eso. Yo creo que haber sido la única en haber tenido un cambio registral antes de la marcha. Y después fueron sucediendo todos estos logros. Que no hablan de grupo, sino hablan de como sociedad también, ¿no? Que de brindar, sí, estas oportunidades. Y ahora vamos por un cuarto cambio registral de otro compañero del grupo, así que estamos súper orgullosos y orgullosas de lo que vamos generando. Itinerantes, digo, porque vamos de acá para allá, pero felices. Son un colectivo. Somos un colectivo, así que se suman al colectivo y... No paramos nunca, este colectivo no para nunca. Claro, gira y gira. Che, bueno, chicos, chicas, ¿qué nos cuentan? Vamos acomodando, estamos con varios, pero está buenísimo. La mejor experiencia que a mí me gustó del colectivo LGBT fue cuando Alexa fue a hablar a la secundaria 3, secundaria 12. Ajá. Me gustó mucho porque yo ocultaba algo que yo nunca quería revelar y sentirme discriminada. Yo soy bisexual. Ajá. Y mi hermano se llama Franco, que es trans. Sí. Y fue un orgullo que Ale fuera a hablar porque yo largué algo mucho que yo quería largar. Sí, buenísimo. ¿Y tu familia cómo lo recibió? Y mi vieja, bueno, lo aceptó como todo. Mi papá, a veces nos cuesta decirnos el nombre a él. Claro. Todos la llaman Dayana, pero a veces a mí me cuesta decirle Franco. Claro, claro. Y bueno, ya como dice ella, que la conocí como Dayana, claro, no sí, Franco. Sí, sí. Pero bueno, lo importante también es la contención de la familia. Posterior del redescubrimiento, si se quiere, de tu familia, de quién sos realmente. Sí. Y eso también es buenísimo. Y también es una realidad del país empezar a cambiar los chips. Uh-huh. Nosotros nos criamos así. Algo que aprendí de Alexa fue cuando hablaba del sistema binario, ese está bueno. Están instalados. Sistema binario en la computadora, el 0 y el 1. Y para sumar a lo que recién planteaba Mika, es que tuvimos la suerte de que en el 80% de los casos fueron positivos en cuanto, ajá, a la contención familiar. Hubo mucho apoyo para ayudar, pero mayoritariamente son muy positivos cómo replica dentro del núcleo familiar hacia a la persona. Claro. Por eso digo que, o sea, el la coyuntura nacional o mundial está pudiendo dejarnos abrir la cabeza a muchos y a muchas. Y yo creo que para todos los que tenemos hijos y así no, es lo más importante para uno es ver a nuestros hijos y hijas felices. Y si no son felices, nosotros tampoco podemos ser felices. Es mentira. O sea, vos podés tener un tabú escondido toda tu vida y no vas a ser feliz, o sea, vas a vivir una vida de mierda. Y entonces está bueno que sepamos entender y que sepamos reconocer quiénes somos, y está buenísimo. O sea, y está buenísimo también que el Estado los reconozca, les reconozca su verdadera identidad. Tenemos un Estado que, bueno, que nuestro diferente gobierno nos habilita mediante una ley como la ley de identidad de género y matrimonio igualitario poder tener el derecho de ser un poco más felices de acuerdo a lo que sentimos, ¿no? Y eso es importante, por eso existen los colectivos, porque las leyes fueron ganadas por colectivos, por sobrevivientes, por militantes trans que fueron nuestras mamás y quienes promulgaron esta ley realmente. Claro. Y desde ahí, bueno, poder desandar un montón de otras situaciones y es necesario estar. Y es triste también porque tenemos que existir como colectivo para luchar por nuestros derechos, ¿no? Somos personas, queremos los mismos derechos que todo el mundo, ni más ni menos, los mismos. Y sin embargo, hay que estar presente. Y hoy más que nunca, ¿no? Por decir un dato actual, hoy tenemos a un presidente en Brasil que quiere promulgar, del hogar, perdón, la ley de identidad de género, ¿sí? Quitarle todos los derechos al colectivo LGBT. Ah, sí, el entonces, amigo Bolsonaro. Sí. Entonces, sí. Son cosas que pueden llegar a suceder en diferentes gobiernos. Entonces tenemos que estar súper instalados, muy conscientes de lo que nos puede pasar también, porque no estamos exentos de esa situación. Claro, si él quiere eliminar la ideología de género, le dice ideología de género, como si fuese una ideología. Y tiene una ministra de Derechos Humanos que dice que el celeste es de nena y el rosa es de nena, entonces... ¿de qué estamos hablando? Su mujer es la que dijo eso. Claro, que el celeste y yo, de los varones y sí, yo cosa. Leí toda la noticia y la verdad que sí, quedé como no puede ser. Sí, es un retroceso. Es el paso que se dio en Brasil, que fue bastante grande también, se está retrocediendo, culpa sí. A esta gente. Lo loco es que yo creo que lamentablemente mucha gente trans. Teniendo el colectivo LGBT más grande de Latinoamérica. Por eso, lo ha votado. Mucha gente lo ha votado. Sí. Incluso es como un autosuicidio, como pasó acá. Nosotros teníamos un montón de... El voto odio. Claro, sí, sí. Llega hasta eso, a suicidarte, si querés. Sí. Porque... Por eso entender desde las bases, desconstruir, ¿no? Cuando hablamos del sistema binario, desconstruir, dejar de sexualizar los colores, los juegos, desde los jardines, claro. desde el primario. Ahí nos forman. ¿Sí? Sí, sí. Para bien o para mal, ahí viene la formación. Y de esa estructura salimos a la vida. Entonces después no aceptamos otra opción, otro camino. Que se viene cambiando con el tema de que ahora hay un solo color de guardapolvo en, sí, los, hoy en, sí. en los... Hay un solo baño. Sí, sí. En el mismo saloncito los estamos en un proceso de cambio y faltan muchas cosas todavía, sí. Muchas cosas, pero bueno, vamos por ahí. Y el hecho, como dijimos recién, de poder entrar a las escuelas, me parece súper importante, porque de ahí los docentes disponen y predisponen su tiempo y dicen, sí, chicos y chicas, no, nos equivocamos, mirá, yo no entendía tal cosa, me gustaría que me expliquen. O vengan a mi salón, que por ahí ustedes los pueden explicar mejor, y eso está buenísimo. Claro, sí. Eso sí, está sí, buenísimo. Así sí, que aprovechamos para agradecer a cada docente que nos ha invitado el año pasado a las escuelas, de entrar de una manera informal. Y este año, si Dios quiere, vamos a articular con el Consejo Escolar para poder entrar por la puerta grande a todas las escuelas. Eso ya está. Estamos ahí armándolo, sí. Ah, sí. Para poder dar una voz más. Acá no hacemos ideología ni imposición de nada. No, simplemente es ideología, por eso. Es hablar, abrir otra puerta más. En la realidad. Y mostrar un espejo quizás a una personita que somos la minoría siempre, pero estamos. Claro. Estamos. Hoy en las escuelas de San Pedro hay alumnos y alumnas que son trans, gays, lesbianas, bisexuales, intersexuales, etcétera. Entonces es necesario que la información esté. Claro. Es necesaria. No, y es necesaria que la educación y que las instituciones se encarguen de poder darlo. Porque hay una ley, como decís, que dice que deben implementarlo. Claro. Y ustedes, chicas, ¿qué tienen para contarnos de esta? En realidad es una experiencia importante, como veníamos diciendo, en realidad que es histórica. Claro. Y ustedes son parte, así que, ¿qué nos cuentan un poco? Presentate, que sos del centro estudio. Bueno, yo soy Narela Pérez, soy estudiante de la secundaria 11, primaria 4. Estoy dentro del centro de estudiantes y, bueno, dentro de San Pedro Universidad. Yo lo que comparto es lo que dijo Alexa, y más que nada quería resaltar toda la comprensión que hay en el colectivo, ¿no? El colectivo nació así de la nada, por así decirlo, y a través de eso pudo llegar a muchas personas, y esas personas, la verdad que en este momento tienen una gran contención, me incluyo en la contención esa, ¿no? Como un colectivo puede hacer feliz a una persona, por así decirlo. Sí, sí, no, eso. Cuando en nuestras casas no encontramos la contención que necesitamos, por así decirlo, que creemos no encontrar o algo parecido, la encontramos en un colectivo y en persona llena de magia, por así decirlo, sí. llena de amor. Comparto lo que le pasaba a un compañero. Venía guardando hace meses ¿no? su orientación sexual, y en la casa no encontraba y no encuentra, y la respuesta fue no, de la contención. Ajá. Y en base a eso nos encontró a nosotros, y yo lo miro y es feliz estando. Claro. Y bueno, entonces quiero resaltar la contención, la comprensión, y resaltar la alegría, ¿no? Y el amor que existe dentro del colectivo, y todo lo que podemos generar a través de eso, a través del amor, el cariño, a través de dar información y recibir también información, porque claro, a veces creemos que sabemos, pero no sabemos todo. No, hay millones de experiencias seguro, claro, para compartir y bueno, como siempre decimos, bueno, por lo menos la vida es una sola, y hay que, o sea, no tenemos más opciones. Claro. Te pueden decir después lo que quieras del espíritu, pero nosotros, la verdad, es la vida que tenemos hoy acá y que llevamos con nosotros. Entonces hay que vivirla feliz y tratar de disfrutarla al máximo. Permitir descubrirse, ¿no? Claro. Yo en una parte del libro escribí que decía desconstruirse como las capas de una cebolla, ajá, ¿no? Que de eso se trata también, de con la madurez, con los años, ir cambiando. Sí, para ser cada vez mejor personas, que es una tarea constante. Claro. Hablando del colectivo y no hablando del colectivo, ¿no? Hablando de personas. De todo, sí, de todo. Entonces, es eso, poder mejorar un poquito cada día desde el conocimiento y desde el desconocimiento también. No, sí, porque, o sea, y hay que, por eso vamos más allá, hay que ser feliz en todo sentido, buscarle la vuelta. Y bueno, y eso es lo más importante. En cuanto al libro, sí, que bueno, que comentamos todas las actividades del año pasado, y una de las actividades para mí en lo personal muy importante es que esta familia de acá de Radio La Correntada me haya invitado a ser parte de la radio, y para mí fue en lo personal algo súper grato que me hizo crecer mucho como persona, y el espacio que ustedes me brindaron es re importante para mí, para contar desde mi voz una presencia en un medio comunicativo. Que bueno, vivimos todo el tiempo rodeados y rodeadas de medios hegemónicos que no permiten, y un espacio como este, estar mi voz instalada siendo una chica trans, me parece súper importante. Y cuando cuento que pertenezco a un informativo diario siendo trans, todos me dicen, wow, qué radio, qué linda gente que te permitió estar. Así que no, súper agradecida de esto. A la gente de la radio. Sí, y a ustedes también son mis compañeros. Sí. Al negro que siempre reniega. El hombre de los WhatsApp. Pero bueno, está bien. Es parte de la construcción diaria de este noticiero comunitario. Sí. Lo que hablamos del libro, que ya está por todos lados y que sí, ha tenido un éxito importantísimo. Y importantísimo no solo en lo económico, sino en la difusión y en lo que quiere contar. En la visibilidad. Claro. Sí. ¿Querés contar, Narel, cómo inició el proyecto del libro? Bueno, al libro lo crearon, lo hicieron, lo pensaron mis compañeros y compañeras que ya se egresaron, bueno, de la secundaria 11. Ajá. Y ¿Vos qué edad tenés? 14 años. Oh, muy bien, la verdad que muy bien. Te felicito. Gracias. Bueno, surgió la idea a partir de ellos y de ellas. Claro, un proyecto. La verdad, personalmente estoy muy orgullosa, me pone feliz que compañeras y compañeros profundicen, ¿se dice así? ¿Sí? En estos temas. Era un sexto año con pocas personas. Ajá. Con pocos alumnos y alumnas, y la verdad que de tan poquitas personas que salga algo así como un libro. Ajá. Tratándose de este tema, me llena de orgullo y no, me pone feliz. Yo lo leí y está muy bueno. Está muy bueno. Si nosotros tenemos en casa, hemos adquirido uno durante la feria. Mi mujer lo adquirió, pero bueno, sí, era algo que teníamos que tener, obviamente. Aparte son vecinos, ¿viste? Vecinas y vecinos. Bueno, como decía Nari recién, inicia desde un proyecto que tiene la escuela, ¿no? Proyecto que se llama Jóvenes y Memoria, donde participan cada año. Y este año la temática fue poder crear dos libros, uno sobre violencia de género, no recuerdo micromachismo. El nombre. Micromachismo, que se llamaba... Bueno, no me acuerdo el nombre del librito. Sí. Y este. ¿Y cómo comenzó la idea de este libro? Yo, al inicio del año pasado, cuando estaban por iniciar las clases, publiqué en mis redes sociales un afiche donde una maestra de una escuela había puesto los nenes deben traer balde, rastrillo, pala, autitos, y las nenas, cocinita, muñecas, cunita, etcétera. Entonces yo publiqué eso, y cómo siguen sexualizando los juegos, teniendo una ley de ESI que debe ser correctamente implementada. Entonces uno de los chicos o chicas, no recuerdo bien quién fue, dijo, profe, ¿por qué no trabajamos con esto que publicó Alexa, qué sé yo? Y bueno, surgió invitarme y bueno, comunicarme que querían hacer un libro sobre mí. Yo dije que estaban locos. Primero que era joven, que no tenía mucha historia que contar. Y segundo que mi vida no tiene nada relevante como para contar. Y me dio vergüenza, digo, no, por favor. Sí, Alexa, qué sé yo. Digo, ¿qué van a hacer? Sobre una historia de patín. Bueno, digo, bueno, algo de patín, es un deporte, le damos visibilidad. Y bueno, ahí empezó todo. yendo a la escuela a visitar, a contar un poco de quién era, cómo había sido, quién soy, quién quiero ser. Y desde ahí armaron esto tan, tan lindo. El libro tiene mi nombre, pero el libro no es mío, es de la escuela, es de los alumnos, de las alumnas que permiten visibilizar estos derechos, ¿sí? De las minorías, del hostigamiento, de las personas que vivimos en la oscuridad y que necesitamos tener luz. Y el libro se llama Yo de Alex, soy Alexa, y tampoco es mío, sino de todo el colectivo, de toda la gente que necesita soñar y que necesita ser. Sí, yo no le pondría soy Alexa si no somos todos y todas, porque está mi carita, pero cada carita puede replicar y ser un espejo de cualquier otra persona, porque es mi historia que se puede asemejar a cualquier otra. Entonces, un poco de eso. Y ojalá este año tengamos la posibilidad de poder leerlos en las salitas de jardines y en los primeros, segundos, terceros grados. Y bueno, y poder contar una historia distinta. Porque yo también, como está en la tapa, hay una foto que yo iba al jardín, que tenía 5 años, y también necesitaba leer algo o buscar algo que me representara, y no había. Y hoy sucede, tenemos infancias trans. Hay nenes y nenas que hoy van al jardín y a primer grado y son trans. Hay una familia, hay un grupo organizado por Gabriela Mancilla que lidera esta lucha de las infancias trans para que en los jardines simplemente esta visibilidad del colectivo y que se les brinden los mismos derechos y que entendamos, que una maestra que entienda qué significa ser una nena trans, qué significa ser un nene trans, claro. Y desde ahí poder entender y acompañar, porque muchas veces hoy tenemos situaciones donde, por ejemplo, hay lugares donde hay nenas y no, vos sos nene, tenés que ir allá. Claro. Seguimos con el binarismo, ¿sí? Uh-huh. Vos tenés pelo corto, tenés genitales masculinos, tenés que ir al baño de nenes. ¿Por qué? ¿Qué sabes qué construcción hay dentro? Claro. ¿Qué sabemos de la identidad de ese nene o esa nena? Entonces, este libro habla de eso. De que cuando vos lo leas decís, ah, entonces cuando mi hijo o mi hija quiere jugar al autito, lo tengo que dejar porque yo no sé lo que puede suceder. Claro. Mi vitalidad no define mi identidad, ¿sí? Sí. Entonces, habla un poco de esto, de dejar crecer libre, de una manera libre, y que después cada persona en su infancia, en su adolescencia, descubra quién siente ser, ¿sí? Que no, que al nacer, ¡ay, nació nene! Tiene pititos, un nene. Aplausos, todo celeste, todo autitos. Claro. Si no sabemos, tan necios podemos ser como humanos, si no sabemos qué dispara. La identidad se construye, no se determina al momento de nacer. Bueno, excelente, la verdad que, bueno, excelente. Che, bueno, no... Nos dejan un... Sí, la radio le dejan en realidad, sí. Y como decías recién, ¿no? El libro, bueno, tuvo una masividad que yo no esperaba. Primero que tiene dos grandes militancias en cuanto al colectivo y la visibilidad de lo distinto, ¿no? Sí. Como es Chirimbote, que es una editorial, que este libro pertenece a la colección de Antiprincesas. Ajá. Que para mí, bueno, es doble sorpresa porque yo amo Antiprincesas y hoy soy una antiprincesa y como muy loco. y bueno, Agencias Presentes, que es la agencia más influenciada, digamos, del colectivo LGBT en Latinoamérica. Ajá. Y la Escuela 11, que bueno, con docentes como Ceci, como Caro Sofía, Poli, el director Hernán. Bueno, que llevaron adelante todo este proyecto y los alumnos y alumnas, y la presentación del libro que va a ser en el mes de febrero. No tenemos definido el lugar. Presentación oficial. Sí. Igual decidimos que el libro tendría que salir a la venta antes, por eso lo repartimos por todos lados. Y hoy es muy loco abrir el teléfono y de la escuela, tanto como a mí, recibir mails, mensajes. Alexa, vivo en Salta, quiero el libro. Vivo en Neuquén, Loma de Zamora. Bueno. Vivo en Bragado, vivo en Lobos. Lo quiero en Zárate, lo quiero en Rosario, lo quiero. Le escribió una mamá al director, que era la mamá de un nene trans de Colón, Entre Ríos, uh-huh. Y que quería el librito. Era que bueno. Y ya estábamos invitados a varios lugares de la provincia a presentarlo. Uf, este año. Vamos a tener que... Así que, no, tuvo una visibilidad súper positiva y yo me sorprendo día a día, es una locura. Van a tener que financiarse para empezar a viajar, porque no queda otra. Sí, sí, la verdad que es. Van a tener que subir al colectivo en serio y arrancar con todo el colectivo a contar la historia. Así que bueno. La verdad, excelente. Acá se sumó. Llámalo a... ¿Cómo está? Dale. Yo soy Franco y soy chico trans. Una linda experiencia subirme al colectivo LGBT. Yo estuve en la gran experiencia de Ale, porque ellos fueron a dar una charla en la escuela 12. Sí. Y yo había cerrado. Yo tenía un oscuro secreto para contar. Ajá. Y nunca lo revelé. Y bueno, surgió que Ale dio una charla en la 12 y yo pude hablar con ella, o sea, cuando terminó la charla todo, y decirle que yo era trans y bueno, surgió todo esto y bueno, hoy en día contento porque claro, soy contento. Un chico trans y feliz nada más que porque mi familia me aceptó, sí. Mi hermana también me aceptó, me aceptaron la familia, contento nomás. Genial. Y sentirme parte de la familia diversidad, que lo único que ellos siempre apoyan a todos por iguales. Y vos vas a tener motivo. Que ser parte también de apoyar sí, lo único no, sí, lo único es que la gente de diversidad lo único que hace es que vos te sientas bien en tu lugar, nadie te discrimina, nada. Que disfrutes ser quien sos. Claro, todos disfrutamos lo que hoy en somos en día, yo feliz porque no me sentía cómodo como yo era mujer, claro. O sea, con la identidad de mujer. Y vivir la experiencia trans de hombre, o sea, cambia la vida, sí, te cambia te todo. Cómoda, y, sí, ahora sí, me siento feliz, todo. En la calle sería, donde andás y sos vos. Claro, soy yo, porque yo antes no era así, yo antes era más o menos, viste, yo lo era muy muy cerrado. Claro, y sí, porque... Del distinto género, bueno, claro. Yo ahora... Y ahora lo tenemos que parar. Está bien, está también bien. Está Yutiel, que es un chico trans, también que ya tiene su cambio registral, pudo tener su DNI. El DNI. Bueno, hola a todos, hola. Es la primera vez que estoy en un lugar así, la verdad me siento muy cómodo, muy feliz. Yo me llamo Yutiel González, tengo 22 años, hice este año el cambio de DNI. Yo al principio no conocía a los chicos de grupo de diversidad. Después de empezar a hacer el trámite de DNI, bueno, ahí recién los conocí a ellos, y la verdad que es un grupo increíble. Uh-huh. Alexa es una genia, me encanta porque ayuda mucho a los chicos, y sobre todo a los chicos que todavía no se descubrieron. O sea, el libro también va a ayudar en eso. Uh-huh. Y la verdad que me siento orgulloso de que en nuestra ciudad esté pasando estas cosas. Ayer me enteré, o sea, la gente me habla y me dice, hay un matrimonio que se van a casar, y me pone muy feliz, claro. ¿Entendés? Que pasen estas cosas, que los chicos empiecen a descubrirse, a salir, a no tener miedo. Uh-huh. Porque, bueno, yo tengo 22 años y hace muy poquito dije que yo era así, que era un chico, claro. Trans, y me fue muy difícil vivir todos estos años con eso que yo tenía adentro. Pero bueno, solamente decir que sean felices, que una vez que nosotros decimos, decís lo que sos, realmente es muy lindo, es muy feliz que la gente te quiera, por suerte mi familia me ayudó mucho, claro. Y bueno, estoy feliz y les deseo lo mejor para todos. También es importante que además las personas disidentes, ¿no? Dentro del colectivo hay gente que es ajena al colectivo, digamos. Ajá. De una manera de orientación, claro. que colabora constantemente, como esa Ciborreta que está acá presente, que es docente, que ya... Siempre está disponible para todo el grupo. Agustín y Matías Bachés, que siempre, ajá. Están presentes también con nosotros todo el tiempo. Mario Albornoz, Gustavo Girándola, etcétera. Son gente que colabora full time. Claro. Porque a cualquier hora llamamos un mensaje, necesitamos reunirnos, precisamos solucionar tal problema y estamos todos ahí y todas para buscar la solución. Claro, ¿no? Eso también es importante, sí, sí. Y también está. Preséntate. Hola, yo soy Dylan. Ajá. Vengo a dar el aguante a toda esta gente. Sí. Que en sí, te digo la verdad, me re jode que hagan todo eso de la discriminación. Yo detesto porque tengo familiares que, primos, tíos, trans, bisexual, homosexual, todo, y me re jode porque yo los amo. Uh-huh. Yo me cruzo de una persona que me diga, yo soy trans, yo digo, este chabón tiene un corazón, claro. ¿No? Como Alexa. Veo, sí. Que ella tiene un corazón enorme, Yutiel también. Uh-huh. Porque vamos a decir la verdad, en esta sociedad hay que tener valor. Claro. Porque yo puedo venir a decir, yo soy valiente. Pero para salir al mundo y decirle que aman el mismo sexo, para eso hay que ser valiente. Y sí, en este mundo. Para sí, recibir los golpes, las palabras, la discriminación, todo eso que se viene, hay que ser valiente, ¿verdad? Excelente. Eso es algo que se respeta. Bueno, buenísimo, buenísimo que estés y que apoyes y también dediques tu tiempo. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 16. Está buenísimo que los jóvenes apoyen esta movida y que se vaya generando, autogenerando por ustedes, que son los que en un futuro van a ser nuestros dirigentes, y si Dios quiere, ¿no? Porque ya estamos cansados de los que nos dirigen a través de los años. Sí, ya que estamos acá en el aire también, es importante, ya que nombrás lo político... Que este año simplemente la ley de cupo laboral trans, sí, San Pedro, que es una ley que aporta la posibilidad sí, de este colectivo pueda desarrollarse a través de un oficio, ¿no? Es esa posibilidad de instalarse en la sociedad a través de un oficio. Así que es re importante, porque hablamos de un colectivo trans que está en su 95% excluido del sistema, ¿sí? No nos permiten, claro, no nos dejan estudiar, no nos dejan trabajar. No llegamos, no sé si nos dejan, no llegamos. Entonces, implementando este tipo de leyes, permitiendo que podamos tener un puesto laboral, ¿sí? Una mutual, un recibo, claro, de sueldo, podamos tener otro tipo de desarrollo en la vida. Y Dylan hace freestyle también. Ah. No sé si se va a animar hoy, por ahí se... ¿Se anima más? Ahí podemos cerrar el bloque con un... Por mí puede ser lo mismo. ¿Sí, si quieres contar algo? Bueno, no sé si viene como compañía. Sí, después del freestyle. Y foto. Entonces, bueno, en realidad les agradecemos un montonazo que se hayan llegado, todos los que se llegaron, la verdad. Nos hacen sentir como que somos importantes y que no. Y la verdad que, bueno, los importantes son ustedes que tienen esto. Y bueno, y como parezca mucho, pero en realidad es así, están haciendo historia con esto. Y el día de mañana van a hablar de ustedes en cuanto a derechos adquiridos, gracias a ustedes. Así que bueno, también es mi agradecimiento personal para ustedes, que hacen y que no le aflojen y que sigan y que tienen mucho para dar y está buenísimo. Así que ¿quieres decir algo, Nere, antes del final? Sí, dale. Sí, bueno, le quiero decir a la gente que no tenga miedo por su género. Yo soy una chica bisexual y no oculto lo que soy. Yo tengo a mi hermano que es trans y lo acepté al principio, lo acepté cuando le gustaban una mujer, el mismo género, y lo acepté ahora, y como es, y lo único que quiero es que la gente que discrimina, como es, que no me gusta que discrimine a una gente como es, porque una gente así es fastidiosa, no hay que dejar llevarse por los comentarios de los demás, sino sentir tu propio corazón. Yo desde que escuché el nombre Alexa, mi abuela me contó mucho de que era un nene y pasó una nena, la verdad me emocioné. Leí el libro y como que me largué a llorar, y hasta ahora no lo he dejado leer, porque es una experiencia hermosa. Además, yo me libré de un peso encima que yo tenía, que era bisexual, y ahora con más nada. Sí, ahora me gusta hacerlo. Sentís cómoda como estás, como sos y quién sos. Así que bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo. Nare. Nada, que gracias por darnos la bienvenida a todos. Y yo te paso el chivo antes que me vaya. Sí. El libro en Abelardo, sí, ajá, ahí está con Román, ahí en la peatonal del Bicentenario. O en Postdata, donde está Sequebraco y en Salta y Las Heras. ¿Y cuánto vale el libro? 150 pesos. 150 pesos, imposible. Y se puede conseguir ahí, o si no, en mi domicilio particular. Bueno, ahí está, excelente. También te pueden encontrar por las redes sociales. Sí, como Alexa Petone o claro, San Pedro Diversidad. Que es el Facebook, digamos, de todo el grupo, donde cualquier persona puede escribirnos y sumarse a las reuniones y de ahí integrarse y estar en claro, plena. Claro, por eso. O sea, ahí se comunican con ustedes y pueden sumarse y también, bueno, por ahí ser ayudados o ayudadas por ustedes y bueno, y después autoayudarse, ¿no? Sí, así que muchas gracias en nombre de todo el grupo. Estos micrófonos tienen mucho poder, así que gracias por darnos y brindarnos este poder, estos minutos, y bueno, sigamos creciendo como colectivo. Y en febrero vuelve Alexa Petone al aguacero. Sí, sí. Ah, bueno, está bien, sí, estamos comprometiendo acá al aire como para que no se escape. Para que no diga que no. Así que bueno, muchísimas gracias por venir, nos despedimos con Dylan. Con Dylan, que va a hacer un poco de freestyle para... Ahí estamos. Que esto comience, indiferencia. Quiero que en mi país ya se termine toda esta violencia, que no supera nuestra decencia. Somos humanos, no hay desigual en esta comunidad, papá, que en esto vos sabés que yo soy capaz de poder volar. Volamos por los cielos, con esto no vuelo con mi ego. Estamos con diversidad, representando a todo el pueblo sanpedrino, que en esto vos sabés que somos argentinos. No somos nada, ninguno de estos somos distintos. Yo soy hetero, pero puedo decir que yo lo quiero como amigos. Son familia, son ser humanos. Que vengan y que digan son diferentes. La verdad, nos agarramos de palabra y nos vamos pa' la mano. Estoy cansado de esta vida que siempre discrimina, que por salir de un club se piensa que son distintos. Somos distintos nosotros, que por creer que ser mejores, no, no. Amar el mismo sexo, eso está perfecto. Amar al mismo sexo, muchos dicen que no es correcto. Que Dios creó al hombre y la mujer, pero ¿para qué existen todo el otro ser? Esa es la pregunta de toda la otra gente. Pero yo digo, somos todos iguales, ninguno es diferente. Tenemos corazón, tenemos los pulmones. Hay motivo para pelear y esas son todas mis razones. Todas mis razones, defender a esta gente que caiga patriarcado, que no somos diferentes. Muchos dicen y critican al aborto legal, pero que quieren que se mueran las personas de nuestras mujeres en nuestra ciudad. Es toda Argentina y somos todos unidos. Yo no discrimino porque son todos mis amigos. Todos mis amigos, yo tengo parientes que están metidos en esto, pero no lo discrimino porque lo quiero a corazón completo. Día a día yo he pensado, ¿por qué Dios me hizo hombre? Y eso capaz que me ha calmado. Me ha calmado porque me trajo a esta vida, para calmar y calmar todo este fuego que hay en Argentina. Indiscriminación, yo no voy a permitir eso en mi nación. Porque hay tristeza y sufren hasta viejo al que discrimina al otro y se piensa ser perfecto al mirarse en un espejo. Pero no es así, porque aquel que dice que es gay trae una mochila peso, que de peso ya no es completo. Con esto yo digo así, es perfecto amar al mismo sexo y lo he repetido, y eso no me importa porque yo lo amo todo, porque todos somos tal persona. Bravo.